Bien, ahora vamos a saludar aquí en Dial Coop a Susana Fígaro de la Cooperativa de Trabajo Limitada Abriendo Caminos, que el viernes pasado inauguró su sede y espacio para talleres y otras actividades denominado Arte para Todos. La saludamos, Susana, buenas tardes, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, no, gracias a ustedes por llamarnos. Bueno, Nicolás Becimenco acá y Diego Moyano de Dial Coop, queríamos que nos cuentes sobre este nuevo espacio, cómo se ha generado, cómo fue la idea para poder tener esta nueva sede de Abriendo Caminos. En realidad la sede, bueno, es el espacio que íbamos a inaugurar sí o sí porque la necesitamos como espacio de parte de la cooperativa. Pero bueno, no solo eso, pensamos ante la evolución que existió a través de la Casa de Medio Camino, pensábamos en crear un nuevo espacio, ya que la Casa de Medio Camino, los jóvenes que viven en la casita, han evolucionado y han llegado a un punto donde ellos tienen la autonomía suficiente como para están escolarizados, se ha trabajado todo el ABD y realmente están aptos como para un nuevo paso que sería generar trabajo. Qué bueno, la verdad. El tema es que el desarrollo, viste, no tiene esos espacios para las personas con capacidades diferentes. Claro. Por eso también en este espacio que está en Bernardo de Irigoyen 172 es parte de un emprendimiento gastronómico, ¿no? Que da trabajo, como lo mencionás, de manera inclusiva. Sí, comenzamos solamente con el espacio para dar talleres, porque para habilitar el espacio gastronómico tenemos que hacer una reforma estatutaria. Claro. Estamos trabajando en eso junto con el INAE, haciendo la modificación de algunos artículos. Así que, bueno, también es todo un desafío para el cooperativismo a nivel nación, ¿no? Que Desarrollo tenga la primer cooperativa, como la llamo yo, A más B, que es decir, que los socios y los usuarios de los espacios donde nosotros brindamos servicios pueden ser también dueños de la empresa. Todo un desafío. Qué bueno. Estamos con Susana Fígaro de la Cooperativa de Trabajo Limitada Abriendo Caminos. ¿Cuántas personas y qué función cumplen allí la Cooperativa de Trabajo, Susana? ¿Cuántas personas la integran? En realidad nosotros somos 15 personas. Hoy somos 15 en el proyecto. Brindamos servicios de asistencia y acompañamiento terapéutico, así nace la cooperativa. Claro. Y teniendo la Casa de Medio Camino a su vez. Claro. Y bueno, y hoy con ese desafío de dar talleres de carpintería, de literatura, de arte, de artesanía, de apoyo, de talleres cognitivos, eso se va a dar en la sede. Y bueno, y esperando la reforma estatutaria, una vez que llegue, que esté todo en regla, se abrirán las puertas para la parte gastronómica. Bien, así que esto lo pueden encontrar, esta cooperativa, en Bernardo Irigoyen al 172. Sí, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Diego te saluda. Te quería preguntar cuál fue la recepción que tuvo dentro de la comunidad, porque sin dudas es un avance más que importante, como decíamos, desde el trabajo y la inclusión. La verdad es que no me sorprendió, no me sorprendió porque la comunidad es muy afectuosa ante estos tipos de desafíos, y más cuando se trata con la discapacidad. Pero sí, la verdad es que se recepcionó el barrio, hubo compañeros que nos acompañaron, así que bueno, vinieron cooperativas de otros lados a acompañarnos también, de Pigüé, siempre ahí con el cooperativismo, militándolo, ¿no? Y por otra parte, la verdad es que fue, discúlpame, fue grandioso, la verdad es que ver una misma ideología, un mismo pensamiento colectivo. Fue muy lindo.